Jesús. Señor Jesús, qué grande gozo siento en mí. Hoy vengo a ti agradecido a humillarme ante tus pies. Yo soy feliz porque llenaste de tu amor mi corazón. Cuando perdido en las tinieblas de este mundo, tus ojos me miraron para darme tu amor. Te seguiré. Dolor, te seguiré, te seguiré, yo te seguiré, Jesús, aunque tenga que sufrir, aunque me cueste dolor, te seguiré. En este mundo mi alma siento desmayar. Yo clamo a ti, mi buen Jesús, porque tú a mi lado estás. Sin vacilar, tú me contestas porque me amas, buen Jesús. Pues tanto y tanto tú has hecho por mi vida, que solo en este canto